Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 23 grados 6 décimos, la humedad relativa del ambiente es 66%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La Sociedad Interamericana de Prensa criticó duramente los gobiernos de la región y a las leyes votadas por amplia mayoría. Emitió un comunicado luego de la segunda jornada de la reunión de medio año que los dueños de medios privados del continente celebraron en Puebla, México. Daniel Desain, quien es vicepresidente de la CIP por Argentina y miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y del directorio de la Gaceta de Tucumán, por su parte, cuestionó la ley para regular el recurso del Persaltum. Criticó además al juez federal civil y comercial Horacio Alfonso, quien declaró constitucional el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido objetado por el Grupo Clarín, y rechaza cumplir con la adecuación de la norma votada en el Congreso hace 3 años. Hubo incidentes en Junín por el asesinato de una joven y ofrecen 50.000 pesos de recompensa para esclarecer el hecho. Esta madrugada, vecinos de esa localidad bonaerense se autoconvocaron en la puerta de la comisaría segunda de Villa Belgrano, donde incendiaron algunos autos secuestrados por la policía y un patrullero. Los efectivos lograron dispersar a los manifestantes, que arrojaron piedras y bombas Molotov, y detuvo a 3 personas por los destrozos ocasionados en el lugar. La protesta se originó por el asesinato de Karen Campos, de 17 años, cuando al menos un delincuente asaltó el kiosco en el que la adolescente trabajaba y le disparó un tiro en el abdomen para luego darse la fuga. Amnistía Internacional lanzó una campaña para despenalizar el aborto en la Argentina. La filial nacional presentó un petitorio al Congreso con más de 5.000 firmas para que durante este año se incluya el tema en la agenda legislativa. Amnistía Internacional lleva adelante una campaña nacional a favor de un debate democrático, serio e informado acerca de la interrupción del embarazo, con la finalidad de evitar muertes de mujeres, por ejemplo, por acudir a servicios de salud clandestinos e inseguros. Deportes. La quinta fecha del torneo final con este programa de partidos. A las 5 de la tarde, San Lorenzo Tigre, Diego Ceballos, 18:10 en el Monumental, River Colón con Diego Aval, 20:15, Rafaela Boca en Santa Fe, arbitraje de Sergio Pezzotta. Venimos de la jornada del sábado, el empate en 1 entre Unión y All Boys, de la goleada en condición de visitante de Newell's, 4-2 frente a Estudiantes de La Plata, quedó en la cuerda floja Diego Caña, y de la goleada Racing en San Juan, 3-0 frente a San Martín. El partido no terminó por incidentes, renunció el técnico de San Martín de San Juan, Gabriel Perrone. La fecha se va a completar mañana, 19:10 Lanús Arsenal, 21:15 Argentinos y Quilmes. El tiempo. Actualizamos datos del tiempo, temperatura 20 grados 7 décimos, humedad 78%, presión 1004 decimal 1 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ya pasaron 9 horas 5 minutos de este domingo 10 de marzo de 2013. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de Norte a Sur, de Este a Oeste de la República Argentina. La invitación de todos los domingos. Nosotros ponemos el mate, los diarios de la mañana de hoy y usted nos hace un lugarcito en su mesa. Vamos a hablar y mucho seguramente de los tres temas en los que están divididas las tapas de hoy. El análisis de la Venezuela sin Chávez, de la Latinoamérica sin Hugo Chávez, que aparece en la mayoría de los matutinos. La economía, que no deja de ser el fantasma que agitan los medios de la prensa opositora. Y fundamentalmente el tema Malvinas, tapa nada más que en Tiempo y en la prensa. Hoy vota Malvinas, ustedes ya lo saben, este absurdo referéndum que intentará ratificar lo que ya a esta altura del partido es esto de la población que ocupa desde hace 200 años Malvinas y que intentará desde el punto de vista institucional este absurdo no reconocido nada más que por Inglaterra, nada más que por el Reino Unido. Bueno, más o menos por ahí andan los matutinos porteños en la mañana de este domingo. Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día, bien, con muchas ganas de empezar a ojear las tapas, sí, ¿no? Una por una. ¿Tiene por ahí antes vías de comunicación, Facebook? Tenemos, por supuesto, 0810-222-0870 es una de las líneas. Recuerden que desde cualquier lugar del país la llamada va a tener valor local a ese número. Y si están más cerca, pueden llamar al 4999-8700. También pueden ingresar en nuestro Facebook, que está ahí flamante, nuevito. Se llama Visión Nacional. Ahí dejan sus mensajes, pero por escrito. Una hora de radio con los diarios del domingo y lo que pasó en la semana. Isabel, ¿cómo va? Buen día. Una semana que obviamente estuvo marcada a fuego, cruzada por el tema Hugo Chávez y que seguramente sí da tela para cortar, pero en largo, porque los análisis, sobre todo en el día de hoy, donde aparecen todos los editorialistas del domingo, tienen que ver con algunas hipótesis y algunos deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Las hipótesis tienen que ver con aquellos que analizan cómo será el continente después de Chávez en función de ver que algunas cosas que tienen que ver con el chavismo son irreversibles, que muchas de los pasos que ha dado Venezuela y en función de esto como locomotora del continente son irreversibles. Pero después hay un montón de expresiones de deseos, que es lo que se cae con la muerte de Chávez. Sí, buenos días. Eso es lo que vemos, expresiones de deseo, hipótesis, pero bueno, igual vamos a hacer un repaso de algunos temas picantes en relación al punto. Esto es Visión Nacional. Arranca la tapa de página diciendo Chávez y yo. Encuesta exclusiva. El primer sondeo en paralelo en Venezuela y Argentina muestra que los argentinos tienen casi la misma imagen positiva de Chávez, 64,4%, casi la misma que sus compatriotas, 67,5%. También revela que Maduro es el gran favorito para sucederlo en las elecciones que se harán el 14 de abril. Lo respalda un 56,7% de los venezolanos contra un 33% de los opositores. Vamos a la economía. Tanto Perfil como Clarín tienen algo que decir, pero son las dos caras de la misma moneda. Clarín dice fuertes diferencias de precios entre los supermercados y la bajada es, por el mismo producto hay variaciones del 20% promedio. En distintas cadenas, a pocas cuadras de distancia, un artículo puede costar hasta el doble, dice Clarín. La mayor brecha se nota en frutas y verduras. Los consumidores dicen que ya no hay valores de referencia. El título principal de Perfil dice inflación en descenso forzoso. Por el cepo y el menor consumo, los precios se desaceleraron. Según mediciones privadas que se conocerán esta semana, febrero cerró con un índice de precios inferior al mismo mes de 2012 y muy por debajo de enero de 2013, aunque no bajará del 1%. El gobierno, dice Perfil, planea ampliar y diversificar la presión en la cadena de distribución. Así que impresionante mientras, la manera rebuscada de plantear. Es increíble. Mientras, claro, ¿cómo hacemos, cómo transformamos una buena noticia en mala? En mala, ¿no? A ver, busquemos, pensemos. Fíjate qué interesante, cómo Clarín tira el fantasma de una inflación que está oculta detrás del trabajo de Moreno de instalar el congelamiento de precios en supermercados y cómo Perfil nos habla de mediciones privadas que están marcando un descenso, pero forzoso, de la inflación de este mes. La tapa de Miradas al Sur dice: ya no hay marcha atrás. América Latina después de Chávez. La muerte de Hugo Chávez abre una serie de interrogantes sobre el futuro no solo de su país, sino de la región. En 1999, el venezolano abrió, apoyado por la ciudadanía de su patria, pero en total soledad continental, el camino de la resistencia al modelo neoliberal. Más fantasmas a través del título central de La Nación de hoy. Graves denuncias en la CIP por las presiones del gobierno sobre los diarios, dice La Nación, título principal. Libertad de prensa, acusaron a la administración kirchnerista por el boicot publicitario y por las nuevas e interminables formas para acogotar, esto entre comillas, a los medios, ¿no? Siempre refiriéndose a ellos. Y el título principal, tanto de Tiempo como de la prensa, tiene que ver con el referéndum en Malvinas. Votan en Malvinas, el ilegítimo referéndum de Gran Bretaña, dice Tiempo, y vota Malvinas, señala la prensa, en el dato más importante de su portada del día de hoy. Ya pasaron 9 horas, 11 minutos de este domingo 10 de marzo de 2013. Favor del viento, va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Como era, Colo, estamos escuchando el último trabajo de los Quilapayunes, histórico grupo chileno que supo tenerlo como director artístico nada más y nada menos que a Víctor Jara. Y que hizo furor, ¿no es cierto?, en nuestro país. No, bueno, además uno recuerda noviembre del 83, el regreso de La Pasión del Exilio tocando acá en el Luna Park y con un montón de banderas chilenas que solamente tenían la posibilidad de acceder a ellos a través de verlos en Buenos Aires, como había pasado en ese mismo 83, en junio, julio, cuando después del exilio en México había llegado Zita Rosa y toda la Avenida Libertador en el Estadio Obras estaba repleto de micros con banderas uruguayas. Era la única posibilidad de acceder a ellos. A Uruguay le quedaban un par de años más todavía de dictadura y a Chile todavía también un tiempo bastante largo. Pero bueno, estamos escuchando hoy como banda de sonido de Visión Nacional el último trabajo de los Quilapayún, que como decía Atahualpa, ¿cómo sonaban? Sonaban, pues, claro, al tipo le preguntan, ¿no? Imagínense ustedes, el maestro Atahualpa, ¿no? Toda una institución. Uno busca como una referencia, por maestro. Por supuesto, y maestro, ¿qué le parece? ¿Qué tal suenan los Quilapayún? Y suenan como un camión lleno de peronistas. Lo que estamos escuchando se llama Preludio y Según el Favor del Viento. De la primera parte, decimos que tiene dos partes este disco con muchos, muchos tracks. En total son 15 canciones las que integran este disco, que además es como una especie de recopilación de clásicos de Quilapayún. Les vamos a contar algunos datos que tienen que ver con el clima, con el tiempo, pero no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Al azar voy a tomar los primeros datos de Tafí Viejo, en Tucumán. Domingo lluvioso en Tafí, la máxima pronosticada 34 grados, nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves del sector este por Tucumán. Y rápidamente nos vamos hacia el sur, Tierra del Fuego, Río Grande, ahí nublado, la temperatura 5 grados 9 décimos. Visión Nacional. Isabel Rauber. Bueno, tenemos tantas cosas para comentar, ¿verdad? Pero vamos a empezar por recordando algo del patio. El suplemento Ni a Palos nos recuerda que, por supuesto, está dedicado fundamentalmente a Hugo Chávez y lo que ha pasado, pero nos recuerda que mañana lunes 11 de marzo, ¿qué ocurrió? Es una efeméride redonda, 40 años del triunfo electoral del peronismo de Cámpora. Uh-huh. Qué impresionante, qué época, qué gesta. Y hace una entrevista que me parece fascinante con el historiador Ernesto Salas. Yo digo, vale la pena leerlo todo. Quiero recordar que él habla y define aquel momento, Salas, como el momento de la libertad política. Y recuerda que la dictadura mataba, torturaba, perseguía, atacaba los hoteles, alojamientos, le cortaba el pelo a los jóvenes en la comisaría, me acordé. Estaba prohibido besarse públicamente. Y me recuerdo bien porque a mi hermana la llevaron presa porque estaba con el novio de la mano en una plaza. Increíble. En Córdoba, sí, increíble, porque eso era una inmoralidad. Después lo instauró Patti en Escobar, recuerden, no se podía besar, no podía besarse en las plazas públicas. Terrible, terrible. Tenés razón, en plena democracia, ¿no? Democracia. Uno parece, bueno, no puede ser, pero sí, son muchas formas de represión a la juventud. Era prohibido ser joven, era mal visto. Es la primavera porque es el momento del triunfo popular, dice, refiriéndose al 11 de marzo, porque en el que todas las ilusiones cobraban cuerpo. Había que construir la revolución, había que construir al hombre nuevo. Había mucha ilusión en que eso podía suceder. Bueno, los invito a ver esta entrevista a Salas en Ni a Palos. Ni a Palos, que es el suplemento joven de ¿qué diario? Miradas al Sur. Y para empezar con el tema de Chávez, voy a hacer un primer recuerdo de un trabajo de un amigo que sale reseñado hoy en Página 12, en Perfil del Domingo, porque estaba en la página 12 del coso de Perfil, que recuerda la edición actualizada de la biografía de Chávez, que en su segunda edición, que ya recupera y rescata este último periodo de la enfermedad de Chávez, de Modesto Guerrero. Modesto Guerrero, este periodista venezolano que vive por aquí o por lo menos nos acompaña gran parte del tiempo, indaga en este libro la dramática transformación de la vida del líder bolivariano Hugo Chávez con recuperando, por supuesto, toda su política de la región, del país, pero los dramáticos tiempos desde que se le diagnostica el cáncer y el periodo de tratamiento. Interesante la nota, pero lo más interesante es seguramente leer el libro. Sí, claro que sí. En perfil, a pie de tapa, aparece un Nelson Castro que podríamos decir se copia a sí mismo en función de todo lo que escribió tras la muerte de Néstor, ¿no? A la distancia, el tipo intenta ser el médico de Chávez y te va a contar por qué y cómo murió y cómo el poder, de alguna manera, abrió las puertas de su enfermedad. De la misma manera con la que el tipo trató con una suerte de desprecio total la muerte de Néstor, lo hace ahora, pero mucho peor, porque es a la distancia y sin tomar... Porque en aquel momento, cuando hablaba de la muerte de Néstor, él decía que tenía data que llegaba a través de canales extraoficiales de médicos. Sí. Pero acá, bueno... Y uno de los invitados de Chiche Helblum, del programa de Chiche, para hablar acerca vuelve al mismo juego, ¿no? Nelson Castro revela la trama secreta del mal que llevó a la muerte a Hugo Chávez. Rapidito les digo que soy jubilada, tengo 72 años, me recorrí desde que empezó el descuento de los precios, el precio estable, acá los supermercados de la zona de Olivo y de ahí de la Panamericana y Paraná, y los precios son siempre los mismos, la leche al mismo precio, todo. El único problema que hay es la verdura, por ejemplo, sobre la avenida Maipú, todas las verdurerías, los días viernes ya aumentan los precios. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, un cariño muy especial para todos, chicos. Llegué ayer a mi casa, hoy estoy ordenando mi casa y digo, bueno, tengo que terminar hasta que empiecen el análisis de los diarios. Y bueno, yo me senté a tomar mate con mis diarios favoritos y a oírlos a ustedes. Cariños para todos. Ah, Campana, si me permite mandarle un saludo, un beso a todas las nenas, especialmente a Juana de Montecastro, Teresita de Wilde y a todas en general, especialmente a la Colo. Buen fin de semana, Pepe Dabao Mejía. Buenos días, los escucho todos los domingos, muy bueno el programa. Gracias, comandante Chávez, pasaste a la eternidad. Muchas felicidades, Norma de Tigre. Un rápido sobrevuelo por las tapas de los suplementos deportivos de este domingo. Todos tienen que ver con la victoria de Racing y fundamentalmente cómo esto acomodó los números de Independiente. Buenos vecinos, dice la Deportiva de la Nación. Se acabaron las suspicacias, dice Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica, cuando muchos decían que Racing iría a menos para perjudicar a Independiente. La Academia se trajo un cómodo triunfo de San Juan. No se puso colorado, dice el suplemento deportivo de Diario Popular. Racing sacó todas las dudas sobre su dignidad y ganó 3-0. En San Juan borró a San Martín y le dio una mano a Independiente. Y el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino, dice: acá tenés los pibes. Racing le ganó 3-0 como visitante a San Martín en San Juan con goles de tres juveniles: Vieto, Zuculini y De Paul. Thank you. siguen sumando notas que tienen que ver con los 40 años que nos separan de el triunfo camporista, dice Tiempo Argentino, y esta es una mirada muy particular de Roberto Caballero sobre un aspecto singular de este puente que puede unir las dos épocas de la historia política argentina, entre el presente y aquello de la primavera camporista. La ley de medios es camporista. A 40 años del urnazo que llevó a la presidencia al tío Cámpora, el 11 de marzo de 1973 sacó el 49,60% de los votos y terminó con 18 años de proscripción. El peronismo volvió a probar que era mayoría, que su vitalidad política estaba intacta y que todas las maniobras cívico-militares habían fracasado. Cámpora liberó a los presos políticos, derogó las leyes represivas, el fuero antisubversivo, llamó al pacto social, aumentó salarios y congeló precios. Algo de todo lo que usted podrá leer en las páginas 8, 6 y 7 de Tiempo Argentino con la firma de Roberto Caballero. Seguimos, Isabel, analizando todo lo que pasó en esta semana, fundamentalmente en función de las hipótesis y, como decíamos antes, esas expresiones de deseo de decir que con la muerte de Chávez se muere el chavismo. Sí, a tal punto, Gustavo, y muy desagradable, porque no resulta un aliciente. Digo, uno esperaría ver análisis un poco más serios, pero estos análisis venáticos, estos análisis que responden a lo que se quisiera decir y se trata de imponer como que fuera la realidad, desagradan encontrar que hay quienes se llaman estudiosos o periodistas que escriben artículos, como por ejemplo esto que sale en página 12 en la historia, que dice, no estuvo bien, es un texto de Santiago Donnell. Me sorprendió leer lo que podrán encontrar los oyentes en estas páginas, ¿verdad?, frente a una reseña interesante del diario, pero él habla de que le parece una falta de respeto que se haya, lo que él dice, ocultado. No comprende que hay una otra lógica posible, una falta de respeto del pueblo de que no se haya estado, parece que minuto a minuto, transmitiendo el estado de salud de Chávez, con lo cual se hubiera terminado evidentemente un estado como de locura colectiva, ¿no? Y además, por otro lado, está el tema de la privacidad y de la intimidad, uh-huh, de lo que si usted quiere poner en la palestra pública su enfermedad, por más que sea presidente, es ante todo una persona, un ser humano. Pero este hombre se atreve a juzgar y a decir directamente que es una falta de respeto. Yo no soy un experto, dice después, entonces yo preguntaría, bueno, ¿para qué hablas? Si no sos un experto, ¿para qué hablas? Pero dice que Chávez no estaba en condiciones de gobernar y se lo usó, como si Chávez hubiera sido alguna persona, todos que lo vimos hasta el último día, que dio su mensaje, que podría haber sido manipulado o usado por alguien, desconociendo la voluntad de ese hombre, que independientemente de los juicios que nosotros hagamos, todo lo que se hizo con él fue, en primer lugar, su idea, y en segundo lugar, si no lo fue, estuvo de acuerdo y nos consta porque lo vimos y lo escuchamos. Pero después llega la parte, digo, ¿para quién exige respeto? Lo primero que se hace es respetar. ¿No, Gustavo? Sí, claro. Si vos querés que te respeten, tenés que respetar. Uh-huh. Entonces no puede empezar hablando de que respeten a los demás y que él considera que es una falta de respeto y después dice esto que me parece, bueno, muy brutal, una ofensa terrible. Estuvo 3 meses en Cuba, prácticamente sin dar señales de vida, lo que corresponde a razones de Estado y es un derecho del gobierno de Venezuela, ¿verdad?, que tenía a Chávez ahí, haber dado las noticias que entendió dar. No le correspondía en ningún momento a Cuba estar informando de la situación de un jefe de Estado de otro país. Sí, sí. Punto uno. Punto dos, dice, encerrado en un hospital de un país que depende económicamente de lo que sucedía al enfermo o a su sucesor. Ya, claro. Esto, bueno, una bajeza total. Sí. Es de una bajeza total, ¿entendés? Como que los cubanos manejaban la comunicación desde la isla, como lo vienen haciendo desde que triunfó la... Bueno, la verdad que me da pena, es penoso que esté publicado esto en Página 12, es penoso que lo haya dicho una persona como Santiago Donnell, porque hay otra lógica, evidentemente, en la que están inscriptas los procesos de Cuba, de Venezuela, una lógica que él no comprende. Es como querer entender el chino a partir de conocer el inglés. Bueno, si vos no entendés la gramática del idioma chino, nunca vas a poder saber qué es lo que te están diciendo. Entonces, lo primero que hay que preguntarse, ¿en qué códigos se manejan estas políticas de Estado, estas comunicaciones antes de llegar a juicio barato? Y solo un toque de campana para el señor Santiago Donnell. Digo, que se instruya un poquito acerca del ALBA, se instruya un poquito acerca de las relaciones de intercambio de equivalentes entre todos los países del ALBA y que sepa que Chávez no le estaba regalando el petróleo a Cuba como no se lo regala a ningún país. Cuba tenía, además, una prestación de servicios en Venezuela en muchas áreas, no solamente en medicina, sino en muchas áreas, y esto se da la contraprestación. Y fue el propio Chávez, que estuve repasando unas cintas ayer y anteayer, que dice, si tuviéramos que poner en una balanza económica, todavía es mucho más lo que Cuba nos da de lo que nosotros le damos con el petróleo. Entonces, es bueno primero enterarse de esta cuestión, ya que tienen la moneda metida en el cerebro y en vez de cabeza tienen un chanchito, es bueno que cuando le entre el plin caja, que pongan el plin caja de las dos partes y hagan un buen balance económico, ya que lo quieren analizar todo por ese código del mercado. Pero bueno, tampoco es así, ¿sabes? Porque no es así, pero ya que lo quiere hacer. Pero digo, no analizarían de la misma manera la relación de Venezuela con Estados Unidos, y el 20% del petróleo que utiliza Estados Unidos es de Venezuela, pero no dirían jamás que ese grado de dependencia o de diálogo o de interacción existe entre los dos. Digo, es el 20% del petróleo. Son tan amantes de la transparencia, pero cuando Estados Unidos tira bomba por el mundo, no dicen que publiquen las cartas donde consta que tienen armas químicas o no, ¿no? Solamente le exigen a los que no están de acuerdo. Como les ha molestado, le molesta profundamente que haya gobiernos autónomos, que haya gobierno de los pueblos. Esa picazón se la sacuden escribiendo cualquier tipo de entelequia para denigrar a Chávez, al proceso de Venezuela, al proceso de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, para relajar un poquito los ánimos, después uno se encuentra con una entrevista al ex canciller Tayana, que recuerda sus encuentros privados con Hugo Chávez, y después damos vuelta a la hoja y hay un interesante artículo de Raúl de la Torres que analiza cómo va a ser el tema de la integración regional en esta nueva etapa, ¿no? Tiene interesantes reflexiones que son para atender, que no pretende ni ensalzar ni denigrar. Está analizando las distintas perspectivas. Y, por supuesto, con la tónica de la apuesta optimista que nos tiene acostumbrado Raúl de la Torre. Esto seguimos enseguida. Sí, esto es Visión Nacional. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional. Nacional. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana. 33 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Visión Nacional. Para estar bien informados. Visión Nacional. Vamos a repasar los suplementos de espectáculos de este domingo. ¿Qué dice la tapa del suple de Clarín? Bueno, Clarín se lleva los premios con Alfredo Alcón, un actorazo, porque dice Permiso para volar, y en La bajada, en su doble rol de actor y director, estrena el jueves Final de partida de Beckett. Cuenta qué lo enamoró de la obra y por qué reniega de su fama. Se lleva toda la tapa una fotografía interesante, ¿no? Del gran actor. Suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino. Kevin Johansen, un gran anfitrión, también ocupa prácticamente toda la tapa. El músico anticipa la cuarta edición de El Vecinal, un festival que creó y donde reúne a músicos de Latinoamérica. Prevalece el placer de traer gente de mi generación con la que compartimos otras cosas que el beneficio, dice Kevin Johansen. Y se refiere al espíritu del encuentro. También aparece la palabra de Paulinho Mosca, este brasileño muy amigo de Kevin que suele tocar con él en los espectáculos. Y cerramos con la tapa del suplemento de espectáculos de La Nación. Miami, una foto de una pareja besándose en el agua. Capital de las telenovelas es el titular. Representantes de Telemundo y Venevisión explican por qué la ciudad norteamericana se convirtió en un centro de la producción. Muy bien. Antes decíamos que Tiempo Argentino es uno de los dos diarios, junto con La Prensa, que trae como dato central de primera plana el referéndum en Malvinas. Tiempo, además, trae un muy buen suplemento llamado Documento, que dice 1833-2013, historia de una usurpación. A propósito del referendo que se lleva a cabo hoy en las Islas Malvinas, Tiempo presenta una investigación histórica sobre la ilegitimidad del reclamo del Reino Unido y el accionar del grupo de presión británico que saboteó una salida pacífica y consensuada de la disputa de la soberanía. Es muy interesante, Gustavo, cómo este tema del referéndum. Sí, hoy hay referéndum en las Malvinas. Es increíble. Le preguntan a los kelpers, que no son originarios de las islas, que son kelpers, es decir, británicos de segunda, si quieren ser británicos de primera. Digo, ya se sabe lo que van a contestar. No van a optar por otra identidad. Van a querer subirle un escalafón a la de ellos. Es el momento de aprovechar de tener un buen pasaporte. Bueno, enhorabuena para ellos. La discusión continúa. Sí, sí. Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto, por ellos canto. Mis ojos endoloridos al niño que mira un padre y una madre divididos, los llamados de la... Bueno, estamos escuchando Quilapayún, el último disco nos está acompañando a lo largo del programa, Por ellos canto, se llama esta canción, y mientras los escuchamos así como de fondo, les cuento que en Santiago del Estero, en Añatuya, puntualmente, se espera nubosidad variable, tiempo inestable, probabilidad de chaparrones aislados, vientos leves del sector este rotando al sur para esta tarde-noche. Y si viajamos rápidamente al Perito Moreno, Santa Cruz, lluvias también por allí, cielo nublado, probabilidad de chaparrones, vientos regulares a fuertes del sector oeste. Una más, Río Negro, Bariloche, puntualmente. Hacia la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados del sudoeste. La temperatura máxima pronosticada es de 19 grados. Canté como si supiera, con el aire de mi pueblo y al borde de la... Reiteramos vías de comunicación, Coló. Los teléfonos son 0810-222-0870 o 4999-8700. También hay Facebook y es Visión Nacional. Ahí pueden dejar sus mensajes por escrito. Contra ellos canto, contra ellos canto. Nos quedaban las tapas de Popular y de Crónica, que como en cada domingo fundamentalmente son un fuerte reflejo del fútbol del sábado por la noche. Festejó toda Avellaneda, dice Diario Popular. Racing le ganó 3-0 a San Martín en San Juan y le dio una mano a Independiente en la lucha por el descenso. Tevez hizo tricota y llegó al City a la semifinal. Messi suma 17 partidos seguidos marcando goles. La gente de Crónica, Racing le dio una mano al rojo, el equipo de Subeldía goleó 3-0 a San Martín de San Juan, rival directo de Independiente en su lucha por mantener la categoría. Y también se hace eco del gol de Tevez, del gol de Messi. Como siempre decíamos, Crónica y Popular, fuerte reflejo en primera plana del domingo de lo que pasó en el fútbol del sábado. ¿Qué dicen las revistas, Isabel? Bueno, aquí las revistas nos dicen de todo, están entretenidas hoy. Vamos a repasar por lo menos lo que anuncia la revista Viva en tapa. Bueno, de partos, habla de hombres en oficio de mujeres, recuerda a una revista, o nos cuenta, digamos, para los que no conocíamos del tema, la revista Mongolia, una revista satírica hecha por argentinos que es sensación en España. Y trae una nota interesante, una entrevista muy interesante con Abel Pintos. Abel Pintos es el chico que a los 13 años deslumbró a Gieco en Mercedes Sosa y llegó lejos. Con carisma y sencillez, cada vez convoca más públicos en su show. Y además, una nota que no es menor, terminó el 2012 como el artista argentino que más discos vendió. ¿Ya lo conocían, sí, Abel Pintos? Sí, bueno, sí. Les recomiendo que, por las dudas, ponga una musiquita de Abel hoy domingo. Un dato más, ya que hablas de él, en Cosquín, que es el Festival Nacional de Folclore, el más grande, fue el artista que más entradas vendió. Y es muchísima gente. Sí, es mucha gente. Bueno, en la revista Siete Días, bueno, nos recuerdan entre, bueno, las hermosas recetas que siempre leo, etcétera, pero bueno, hoy las vamos a dejar un poquito de lado. Nos recuerdan que se cumplen 50 años de la publicación de la novela Rayuela, ajá, de Cortázar. Y nos recuerda también que el año que viene, es decir, en el 2014, se cumplen 100 años del natalicio y que vamos a hacer grandes y grandes actos de conmemoración de este gran hombre de las letras argentinas. Uh-huh. Suplemento Cultura de Tiempo Argentino. Bueno, el título principal dice Biblioteca Nacional, editar a contrapelo del mercado. La bajada es Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, y Sebastián Skolnik, jefe del Departamento de Publicaciones, se refieren a los criterios con que la institución lleva a cabo una actividad editorial que preserva la memoria cultural del país. Y aparece una foto, por supuesto, de ambos. Interesante para recorrerla. Por otro lado, no menos interesante, sí, es popular, la tapa de Popular, que dice experiencias sobrenaturales. Hay una foto que ocupa prácticamente toda la tapa de Luciano Cáceres. La miradita de Cáceres. Con una mirada fija. Y el título es Luciano Cáceres, dos puntos, veo fantasmas. Pobre Cáceres. Vamos completando la tapa de los diarios en los títulos secundarios. Perfil dice Tinelli negocia y Vila lo quiere en América. Dato que se suma una nueva a esta pelea donde Lebron, aparece Canal 2 terciando entre Canal 9 y Telefe, y también lo que queda de remanente del contacto con Suar, que siempre dice que hay puentes tendidos para que Tinelli pueda seguir en el canal de Constitución. Violencia en el fútbol, récord y exportable. La Argentina es el país sudamericano con más víctimas en las canchas. La 12, un modelo para los chilenos. Segundo título de importancia en la primera plana de Tiempo Argentino de hoy. Las elecciones para suceder a Chávez serán el 14 de abril. El plazo para presentar las candidaturas vence mañana y la oposición propuso que se presente Capriles por Jorge Cicutines, quien escribe. Exclusivo habla la madre de Chávez por Martín Piqué, otro periodista del diario Tiempo Argentino. Dialéctica del funeral de Estado por Ricardo Rajendorfer. Especialistas analizan quién ocupará el lugar que quedó vacante en América Latina. Es una especie de suplemento especial dedicado pura y exclusivamente, repito, a este título que es Las elecciones para suceder a Chávez serán el 14 de abril. Isabel. Vamos con dos notas. Vamos. Una, vamos a continuar con la revista Siete Días, que nos trae siempre muy interesantes recorridos. Recuerdo haber leído el domingo pasado el tema de los mercados diferentes de América Latina que pueden visitarse. Y ahora hace un recorrido por la ciudad de Buenos Aires con muchas de las sedes de las embajadas de otros países cuyos edificios tienen un gran valor patrimonial. Una recorrida por ellos descubre detalles de su arquitectura hecha imagen y semejanza de los palacios europeos. Habla de la embajada de Francia, de Estados Unidos, Italia, Brasil y Alemania. Interesante para conocer un poco más de la ciudad de Buenos Aires. Y en la revista de La Nación viene una imagen y un título que uno dice, a ver, ¿de qué se trata? El último rey de América, una insólita monarquía en el corazón de Bolivia, lo tiene como protagonista. Viaja al mundo de Julio Pinedo. Inmediatamente hay que ir a leer cuál es el artículo. Bueno, vamos a comentar en esencia, porque son muchas páginas, y como siempre invitamos a los oyentes a que lo lean. Miren, la bajada. Ha sido uno de los marginados oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, habla de marginación en presente. Usted lee eso y ya le mete la primera idea. No me gustó esto. El resto del artículo está muy bueno, pero contradice la bajada inicial. Atente a la chispa los lectores. Una comunidad olvidada, dice el don Alejandro Iriondo, es un hombre entrañable, de aspecto frágil, buena salud, vicepresidente del Consejo Nacional Afro-Boliviano, CONAFRO. Dice, están en la casa de la sede, en los Yungas, del Departamento de la Paz, dice, esta casa y sus terrenos eran propiedad del expresidente Sánchez de Lozada, pero en 2008 el presidente Evo Morales se lo expropió por corrupción y nos la entregó a los descendientes de los esclavos africanos. Ya eso se contradice un poquito con lo que vimos arriba. Pero después, hablando con este rey y el representante de CONAFRO, dice que este es un organismo que lucha por la conservación del patrimonio cultural de la comunidad afroboliviana para consolidar una organización nacional. Durante 5 siglos no fuimos reconocidos, pero las cosas están cambiando. Ahora tenemos un rey, un diputado afro, y también queremos que exista el médico, profesor y político de nuestro pueblo, porque también somos bolivianos. Hay 35.000 descendientes afro en Bolivia. Y dice, el presidente Evo nos apoya y nos respeta, y ha aprobado una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, afirma don Alejandro. Ahora está su nieto, Julio Pinedo. ¿Sabían ustedes que es el único rey en nuestra América? Y esto es parte del Estado Plurinacional de Bolivia. O sea que, leyendo el artículo, contradecimos el párrafo inicial. Pero qué bueno que estén organizados y reconocidos también los pueblos afros en Bolivia. 9 horas 48 minutos ya pasaron de este domingo 10 de marzo. Manuel Asensio Padilla, Padilla Asensio Manuel, no habrá ninguno como él, su valor qué maravilla. Empujado por la guerrilla, salió dispuesto a vencer, pero le ha de acontecer que en una mala acechanza, no perdiendo la esperanza, la vida habrá de perder. Juana se hubo de llamar la mujer de aquel valiente, caramba que limpiamente llegó dispuesta a luchar. Una fiera al atacar, sin dar ni pedir clemencia. Señor mío, qué conciencia, qué coraje, qué razones, conquistando corazones, luchó por la independencia. Hola, buen día. Habla Laura de Merlo. Para felicitar a todo el equipo de Radio Nacional y fundamentalmente a la periodista analista que dice las cosas, el pan pan vino vino. Muchas felicitaciones, así nos gusta que nos digan las cosas de frente. Gracias por todo. chicos, buenos días. Yo soy uruguaya, tengo 81 años y estuve ahí cuando volvió Zita Rosa. Tengo de los Quilapayú, ¿saben qué? Y ya lo estoy buscando, la cantata de Santa María de Iquique. Mis hijos, cada vez que vienen, mami, ya la escuchaste muchas veces. Yo tengo el aparatito, aquello es antiguo y ya la estoy buscando. Un beso y hasta el domingo. Chau, chau. Súper, súper, súper. La expresión recién de la compañera que decía tienen un chanchito en vez de una cabeza. Pero no paro todavía de reírme. Florencia de Caseros, gracias, los escucho, me encanta. Luchar, yo prometo continuar por Juana y Manuel Asensio. Jessica de Ramos Díaz, estoy escuchando la radio pública y tengo un dolor tremendo por la muerte de Chávez, como también lloré tanto por Néstor. Se nos van los mejores, gente que hacía falta, porque nosotros tenemos la suerte de tener a Cristina, que sigue el camino del esposo, pero Venezuela creo que va a salir adelante. Hoy cuando repasábamos en la apertura la tapa de La Nación, decíamos que el título principal marcaba graves denuncias en la CIP por las presiones del gobierno sobre los diarios, que se acusaba a la administración kirchnerista por el boicot publicitario y por las nuevas interminables formas de acogotar a los medios. Pero el gran dato de presión del día de hoy tiene que ver con la justicia. Dice en tapa de Economía y Negocios, radiografía del Poder Judicial. Los fondos crecen, pero no alcanzan. Y esto, por supuesto, hay que leerlo en virtud del último mensaje presidencial en la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando se puso el histórico acento en la democratización del Poder Judicial. El presupuesto, dice La Nación, para la justicia nacional es el doble que el de 1980, medido en puntos del PBI. Sin embargo, no logra mejorar la calidad del sistema ni la infraestructura de sus tribunales. Por otro lado, en tapa, dice el señor Joaquín Morales Solá, una dirigencia en pánico. Y escuchen las primeras líneas nada más de este artículo. Muchos jueces, aunque no la Corte Suprema de Justicia, están abatidos después de que la presidenta anunciara la decisión de colonizar la justicia. ¿Sí? En lugar de democratizar, colonizar. El hombre dice colonizar. Una presión simultánea del gobierno nacional que mezcla persecución financiera y política y que hostiga, y atento con esto, vamos a subrayar estos últimos conceptos de Solá, y que hostiga a los dos líderes más populares de Buenos Aires, Daniel Scioli y Sergio Massa. Completamos los títulos de la prensa. Ansiedad en el Vaticano. Se instalaron las chimeneas para el humo en la espera del cónclave de cardenales que tendrá a su cargo la elección del nuevo papa. El italiano Scola y el brasileño Scherer aparecen como los principales candidatos. Scola contaría con 37 votos y el segundo con 29. Afirman que el mismo martes se conocería por lo menos la primera votación. Buen día, equipo, Gustavo y todo el equipo. Con respecto a la nota de Santiago Donnell de Página, yo la leí y me quedé helada. La entendí mal, estaba tratando de desentrañarla, pero no la entiendo. Creo que ustedes tampoco. Era eso lo que quería decir. Mi nombre es Susana de Parque Avellaneda. Un beso grande, hasta luego. Buenos días, no leí el artículo, pero coincido con el análisis que hizo la señora. La verdad es que no deben escribir o hablar de lo que no les compete y sobre todo sin conocer el interior de las relaciones que existen entre Cuba y Venezuela. Y mucho menos con el respeto que nos merecen los pueblos soberanos, de líderes de tamaña estatura como Fidel y Chávez. Gracias. Visión Nacional. Visión Nacional. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Trasnoche Nacional. Fernando Abal. Lunes a viernes. 2 a 4. Somos más. Más radio. Radio Pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Para estar bien informados. Visión Nacional. Rápido, pasa la mañana, 9:56 de este domingo. Déjeme decir, Campana, antes de seguir con las tapas de los diarios, que le damos la bienvenida a Ceci Rose, que en realidad ya deja de ser Cecilia Rose para ser la madre de Olivia. La mamá de Olivia, ya es la mamá de Olivia. Nuestra gran productora, la hemos recuperado. Por suerte está de vuelta con nosotros compartiendo las mañanas domingueras. Y también darle las gracias al Tano Salvatore, que nos vino acompañando ahí con los controles. Más que acompañando, en realidad dándonos el aire, viste, que es el que tiene el verdadero control. Y gracias, está del papá, otro lado del vidrio. Muchas gracias al papá de Olivia, ¿no?, que está cumpliendo con su función. También. Se quedó con la beba. Claro. Es verdad. Gracias a los... Suplementos económicos del día de hoy, a falta de diarios económicos, dice Tiempo, ¿cómo seguirá su rumbo la economía venezolana? Integración, desdoblamiento del mercado de cambios e inflación. Economistas latinoamericanos coinciden en que por el momento el principal problema es superar la incertidumbre política para, a partir de allí, abordar las dificultades. De cualquier forma, pronostican la continuidad del modelo a partir de un triunfo de Nicolás Maduro. Aseguran que las principales amenazas resultan de los límites del modelo a la hora de superar su dependencia estructural con la renta petrolera, a pesar de la drástica modificación de su matriz distributiva. Venezuela hoy es algo más que un país petrolero. Exactamente. Y ¿sabés qué? Me estaba acordando de una... de unos consignas que se cantan en la zona del Caribe de la que es parte de Venezuela, y podría decirse junto con ellos, pa'lante, pa'lante, y al que no le guste, que tome purgante. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Quería agregar algo en función de lo que apunta generalmente Isabel cuando habla fundamentalmente de política de exterior en general, pero de política latinoamericana en particular. Y yo creo que ahí está a veces un poco la bronca de uno de este lado del mostrador con lo que dicen algunos colegas. Es muy difícil trabajar a miles de kilómetros de distancia imaginando hipótesis. Isabel tiene mucho trabajo en el terreno y entonces es muy complejo compatibilizar lo que imagina uno a la distancia y tu experiencia. Claro, ahí, conozco terreno, a los sujetos, conozco a los sujetos concretamente. Y los que piensan que son masa, digo, no son masa. Es un pueblo organizado, es un pueblo con conciencia. Uh-huh. Es una diferencia de la masa enceguecida, que casi narcotizada está siguiendo un líder irracionalmente. Ese no es el pueblo de Venezuela. Esos no son nuestros pueblos, no son nuestros procesos. Pero bueno, no se puede pedir al pensamiento oligárquico que comprenda lo que es el pueblo. Siempre lo va a ver como una masa de negros irracionales, incapaces de conocer seres inferiores, ¿verdad? Ya sabemos, es la misma historia en todos los pueblos de nuestra América, ¿verdad? Sí, señora. Exactamente. Nos vamos a ir con un poquito de Quilapayún, último trabajo discográfico de estos chilenos que hace más o menos 40 años arrancaban de la mano nada más y nada menos que de Víctor Jara. Tú pretendes mirar lo que sucede frente a frente y sin embargo bajas los ojos. Tú sostienes que no hay para qué decirlo y tu silencio es ensordecedor. Nos vamos, Colo, nos vamos, Isabel. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. La propuesta de siempre, nosotros ponemos los diarios del domingo, los diarios de la mañana, el mate y usted nos hace un lugarcito en su mesa. Chau, hasta dentro de 7 días. Ser timón de tu destino. Visión Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En La Quiaca, Jujuy, 10 grados 7 la actual, humedad 88%, cielo algo nublado. El Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a rechazar el referéndum en Malvinas. Desde el Palacio San Martín lo describieron como un nuevo intento británico de manipular la cuestión. Cancillería afirmó que el Reino Unido carece de derecho al querer alterar el estatuto jurídico de esos territorios, aún con el disfraz de una hipotética consulta. El Senado distinguirá a Miguel Ángel Estrella, el destacado pianista y creador del movimiento Música Esperanza, recibirá mañana la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento. La distinción premiará su vasta trayectoria artística y su aporte a la cultura. Rige una alerta por tormentas fuertes en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El aviso del Servicio Meteorológico abarca el norte y centro de Córdoba, norte y centro de Santa Fe, norte y centro de Entre Ríos y sur y centro de Corrientes. Según el parte, las tormentas pueden ser localmente fuertes, estar acompañados de abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo. Deportes. En diálogo con Radio Nacional, el exfutbolista Juan Simón dijo que este Boca no tiene jerarquía. Yo hace rato que vengo diciendo algo. Para mí, Boca es un equipo sin jerarquía. Entonces, cuando vos no tenés jerarquía, la jerarquía no se logra trabajando. La jerarquía no te la traes. Algunos defensores que cometen errores, que para mí, si no lo aprendiste en la novena división, no lo aprendes nunca más. Actualizamos el fútbol en España. Victoria parcial del Bilbao. El equipo de Bielsa 1-0 frente al Valencia. En Italia, Atalanta y Pescara empatan 1-1 para el Atalanta. Marcó el argentino Dennis. En la NBA, Phoenix derrotó a Houston 107-105 en el duelo de argentinos. Jugó mejor Delfino, pero festejó Luis Scola. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20 grados 7 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En La Quiaca, Jujuy, 10 grados 7 la actual, humedad 88%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Compartamos nuestra pasión por Sandro para empezar. Sí, cómo no, cómo no. Yo lo seguí desde cuando no estaba. No era muy correcto seguirlo. Claro, porque entonces, era grasa. A mí, pues, es que a mí me pasó lo mismo. Porque, a ver, década del 70, yo en mi secundario, y estaba, ponele que todos los que estaban con la música progresiva, el rock, que a mí en algunas cosas me gustaba, más el rock balada, si querés, tipo Sui Generis. Pero yo me moría de admiración por Sandro, y mis peleas con mis compañeros eran fuertes. Y después en otra época era muy bien Serrat. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces uno decía Serrat y Sandro, y ahí cuando decía Sandro te miraban. Y se dio de manual, viste, Graciela, lo de una vez muerto era el ídolo que era intocable, y porque Charlie le grabó temas. Esa cosa con los muertos es impresionante. Pero mucho antes, en los recitales que él hizo en la década del 90, hacía los recitales, creo que era Gran Rex. Sí, claro. Que se llenaban, y donde ahí empezó a ir a verlo gente que, entre otras, recuerdo que una vez fue el, ya reprimo hasta el nombre porque no quiero recordarlo, ya te lo voy a decir, la dueña de, la señora dueña de Clarín, Ernestina. ¿Reprimís el nombre? Sí, ya sí. porque era bien, digamos, quedaba bien ir a verlo a Sandro. Claro, era como ¿no? exótico. Y eran fiestas enormes, porque íbamos muchos actores que también lo habíamos seguido desde muchos años atrás. Sí. Y él, él me hizo a mí dos favores enormes, enormes, y no siendo amigos. Uno, yo estaba haciendo, participaba de un éxito como el de Brujas. Sí, claro. Durante muchísimos años, y ya sobre el cuarto o quinto año estaba desesperada, porque un actor no elige ser actor para decir, hacer el mismo personaje durante tantos años. Ajá. No está en los planes de uno, en todo caso un año como mucho. Entonces yo necesitaba hacer otra cosa. Y en la librería Gandhi me dijeron que si quería hacer a las 12 de la noche, yo propuse un espectáculo de poesía. Ajá. Que era bienvenida una vez por semana. Así que yo salía del Teatro Ateneo repleto con 700 y pico de personas e iba a Gandhi a las 12 de la noche, donde iban 20 personas a escuchar poesía. La idea era que al final invitábamos a alguien que no fuera un actor, con la excepción del primero que fue Enrique Pinti, que hizo Cyrano, el monólogo de Cyrano, que algo que me dijo, algo que yo nunca voy a poder hacer. Y entonces pedí el número de él y lo llamé. Y entonces le dije, tengo que pedirte un favor, porque, bueno, nos iba muy mal, ¿no? Urquijo dirigía. Y él me dijo, ¿no querrás cantar? Le dije, no, te juro que no. Pero necesitaría, pues, le expliqué. Y me dijo, este lunes no puedo, este miércoles, perdón, no puedo, el otro miércoles conta conmigo. Entonces lo volví a llamar y me dijo que sí, que él había pensado, iba a decir un texto de Lorca. Yo le dije, pero mira, es un teatro muy chiquito y no tiene, tenemos que entrar por donde entre el público. Ajá. Digo, ¿querés que te reserve una habitación en un hotel en la cuadra? Me dijo, pero vos estás loca, yo te paso a buscar con mi auto, que era un auto viejísimo, él usaba. Sí, los autos de colección esos que tenía. Sí. Un Rambler, no sí, sé qué sí. era. Y ensayamos en el auto mientras vamos llegando. Cuando llegamos a la librería, él había estado la noche anterior y nadie se había dado cuenta, con dos personas que lo acompañaban. Estaba lleno de mujeres. Porque yo le pregunté, ¿puedo promocionarlo que vas ahí? Y él me contestó, yo puedo llevar un fotógrafo, que era decirme, hace lo que quieras, ¿no? Estaba lleno de mujeres que no sé que, por qué iban a romper la librería. Y yo dije, ¿cómo hacemos? Me dijo, bajamos como si fuéramos un matrimonio cualquiera, vamos caminando despacito en medio de la gente, y claro, cuando se dieron cuenta ya estábamos subiendo la escalera rumbo a la sala. ¿Qué estaba tipo, repleto? Y el segundo favor fue, él llevaba ya casi un año internado, y a mí me internaron, yo tengo una enfermedad de Crohn, que me acompaña desde hace 34 años, tengo tres cirugías, y me internaron y no estaba bien. Y sonó el teléfono de la habitación, atendió mi hija y dijo, está con el médico, ¿quién habla? Y dijo, Sandro. Y a mi hija se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo le dije, ¿cómo te va? Y me dijo, ¿cómo estás? Quiero que sepas que mi mujer y yo estamos rezando por vos. Y yo le dije, ¿cómo podés hacer esto? ¿Cómo podés tener tanta fortaleza y tanta generosidad? Porque él hacía un año, viejo, que estaba internado, sin salir, con cirugías, y se había enterado, y no era, repito, un amigo íntimo, pero se había enterado por Nora Lafon, una sí, amiga claro. en común, y dijo, déjame el teléfono, yo la voy a llamar. Y me dio tanto ánimo y tanta fuerza, y me dijo, y nos vamos, y en eso me falló, me dijo, nos vamos a volver a encontrar arriba del escenario. Jamás olvidaré una cosa así. ¿Y qué te parece? Jamás, porque fue un gesto, viste, cuando alguien tiene tiene, se siente, porque vos sabés que es un año internado, yo he estado 15, 20 días, sí, y no sabiendo, viste, cómo va a proseguir eso, si vas a salir adelante o no. Y decir, ¿me voy a ocupar de esta persona? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Graciela Dufo. ¿Es cierto que elegiste tu profesión mucho después de estar trabajando? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque yo empecé a trabajar, mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Era periodista, ¿no? ¿Corrector? O... Era periodista de deportivo. Uh-huh. Trabajaba en Noticias Gráficas, en La Nación y en un diario que no existe más en Avellaneda, La Libertad de Avellaneda, sí. Y bueno, fumaba muchísimo, trabajaba muchísimo y murió muy, muy joven. Mi madre, que no había terminado la escuela primaria, por supuesto a los 5 años yo ya estudiaba piano, francés, italiano, esgrima, 2 clases nada más. ¿Esgrima? Porque me asustaba tanto. Si todo lo que hubiera en Avellaneda... Vos ibas, mi madre me llevaba. Y mi padre un día estaba fumando en la puerta del diario La Libertad, que era en la avenida Mitre, y nos vio pasar enfrente. No dijo nada en ese momento. Después dijo, ¿dónde venían? Y me dijo, no, unas clases de esgrima. Y dijo, no, esgrima no. Que además a mí me daba mucho miedo. Una italiana enorme delante de mí, con una máscara. Bueno, pero la intención de mi madre era, bueno, tener todo lo que ella no había podido acceder, ¿no?, en su educación. Y también eso era, bueno, una publicidad que buscaban, primero a los 5 años buscaban una niñita rubia de ojos azules para una película. Yo recuerdo un lugar con 300 niños rubios de ojos azules que llorábamos. Y a mi madre le dijeron que tenía que aclararme el pelo. Ella dijo, sí, sí. Mi padre dijo, no, no. Y afortunadamente se acabó. Pero de ahí, cuando él murió, yo empecé a trabajar como modelo. ¿Cómo era? Tengo 71 años. ¿Cómo era trabajar de modelo en aquella época? Que eran, la publicidad era gráfica. Uh-huh. Y había un programa de televisión que dirigía un director de teatro, que murió en un accidente en Brasil, Juan Silver, que era director de comedias musicales. Y teníamos una persona que nos cuidaba. Y yo trabajaba en las casas de alta costura, los desfiles se hacían dentro de esas casas, y desfilaba la ropa de adolescente. No tenías 16 como ahora y desfilabas la ropa que usan cualquiera. Los niños desfilaban la ropa de niñas, y los trajes de novia, porque era la más jovencita al final. Y ahí entonces me llamaron para hacer un programa de televisión como actriz, con Iris Marga, y empecé a trabajar como actriz, pero no por elección. Hasta varios años después, que yo he contado, tal vez alguien lo sepa, que estaba ya con 2 hijos lavando ropa en una bañadera y colgué en la soguita arriba de la bañadera una ropa, y al agacharme me cayeron gotas de agua en el oído. Y mi pensamiento fue, esto fue lo que sintió el padre de Hamlet cuando lo envenenaron. Y ahí es como que hiciste clic. Ahí dije, esto es el pensamiento de una actriz, ponete a estudiar. Yo ya trabajaba como actriz, pero no había estudiado. Ponete a estudiar. Así que ahí me contacté con Inda Ledesma, que me miraba como un bicho raro y no daba clases, pero después fuimos amigas y trabajamos juntas. Sí. Y empecé a estudiar con Lidia Lamesón y después con Aleso y con Gandolfo y demás. Pero ahí fue mi verdadera elección. Graciela Dufo nació en Avellaneda el 11 de febrero de 1942 y comenzó su carrera como actriz en 1960 con la película Los Jóvenes Viejos. Desde entonces y a lo largo de su trayectoria fue protagonista de algunas de las películas más prestigiosas del cine argentino. La Isla, Momentos, Volver, Gracias por el Fuego, Sofía, El Poder de las Tinieblas, No Habrá Más Penas Ni Olvido, Veredicto Final. Vos interpretaste a Blanche en un tranvía llamado Deseo, ¿no? Exacto, sí, en el que viene Teatro a ser, Ateneo. El Ateneo, que viene a ser el Hamlet de las mujeres, de ¿no? La ¿está mujer, bien? Para mí sí. Y una vez dijiste, aprendí mucho en una nota de hace un tiempo. Aprendí mucho y me sirvió para exorcizar el pasado familiar, porque mi madre tuvo muchos problemas psiquiátricos y siempre quedaba el fantasma de la locura, y como dice Tennessee Williams, a veces la locura es peor que la muerte. ¿Es cierto esto de que un personaje te sirve para exorcizar? ¿Se siente así? ¿O uno se impone que lo usa para...? No, ¿se entiende la pregunta? Sí, no sé si la formule bien. Sí, perfectamente. Yo creo que uno... Yo tuve varios como ataques de pánico cuando interpretaba Blanche. Y yo creo que el pánico era con los antecedentes de mi madre. Mi madre alcanzó a ver la obra, fue acompañada de una enfermera. Ajá. Ella tenía periodos normales y venía. Pero bueno, yo cuando murió mi padre quedé sola con ella, la llevaba a un lugar donde le daban electroshock, yo no sabía qué era, pero bueno, me decían que esto era muy bueno para ella. Después ella tenía miedo de que yo la envenenara, de manera que al preparar la comida, primero comía yo y después le daba a ella. Y todas estas cosas con ese personaje que está lindando ese... ese abismo que es la locura, porque yo coincido con Williams. En realidad no lo decía Williams, lo decía la hermana de Williams, que tuvo demencia muy joven. Uh-huh. Y lo sobrevivió a él, ¿no? Rose Isabel se llamaba su hermana. Y una vez en un grupo de amigos caminando vieron a alguien y se rieron, y ella dijo, no se rían de la locura porque es peor que la muerte, porque ella ya tenía esos síntomas. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que me impuse, bueno, con esto va a ser una manera de atravesarlo a través de la ficción, donde uno se pone peligrosamente cerca, a veces. Esto no significa que uno sale del teatro y está poseído por el personaje, no. Pero bueno, a veces hay que ser cuidadoso, uno tiene que ser cuidadoso y saber dónde se mete y hasta dónde se puede meter, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos que si es monólogo sobre la muerte de un padre y vas a trabajar con la muerte de tu padre, tenés que saber dónde te vas a meter, porque también podés trabajar con que ese, no sé, yo he hecho escenas de amor apasionadas y yo pensaba en la pasta frola, porque me gusta muchísimo. Al actor nunca se lo dije cuando lo miraba apasionadamente, que en realidad yo estaba saboreando la pasta frola. Si no necesariamente tenés que hacer el mismo recorrido. ¿Para qué carajo gastamos todo eso que escribimos? Para limpiarnos el culo. ¿Acaso alguna vez sirvió para otra cosa? Más tarde o más temprano siempre sirve para lo mismo. Para limpiarse el culo. Vos sabés que tenés razón. Que lo tuyo sí. Lo tuyo nunca sirvió para otra cosa. Mirá, aquí vos tenés la grabación de lo que no pasó, Gerardo. Chao. ¿No vas a volver? ¿Vos querés que yo te firme la renuncia? Escuchame, un ataque de estos, una vez por año. Yo sé que viene bien. Está bien, vos metete tu comprensión donde te metías mis notas, hijo de puta. ¡Renuncio, che! ¡Renuncio! Renuncio después de insultar gravemente al señor jefe de redacción. Oíme, ¿vos querés que yo te vuelva a putear más fuerte? Digo, así tenés más testigos. Actriz y directora, está contando quién es Graciela Dufó. ¿Es cierto que la ventaja de hacer teatro es que no te ves? Yo diría que... O una de las que, sí, no, pero lo que yo diría es que el ideal es que uno pueda verse en el momento en que lo está haciendo. Que uno pueda tener cierta capacidad de... es muy difícil de explicar con palabras, pero que estás viendo cómo esto se está reflejando. Hay momentos en que uno lo puede lograr, no siempre.